Estamos muy electrónicos en el desenterrador, hay que admitirlo. Pero es lo que hay. También porque coincide que hoy, los que escuchéis el programa en directo, no estaréis escuchando al desenterrador en directo otra vez, porque estaré poniendo música todo el día en la librería Flappers, otro de mis hogares alternativos. Y bueno, tras hablar con Pablo, que es el MC del garito, librería bar, muy, muy hipster, muy chula, muy cultureta, pero en el buen sentido. Es un sitio que me encanta. Va a ser una de música flotante, pues va a ser dubstep, IDM, psicodelia ligera, dream pop, post-punk amable. Y bueno, todas esas cosas son las que vais a escuchar en esta sesión, de manera que si no estáis allí, lo escucharéis aquí. Y hemos empezado con Monolake, uno de los bandes preferidos del desenterrador, otro de los, a su vez, al que hay que dedicarle un programa, porque fue otro de los grandes fusionadores del minimal techno y el dub. Crearon un software llamado Ableton, que lo usan un montón de DJs y son ingenieros de sonido, aparte de músicos. Tanto es así que una vez que crearon Ableton, mientras Monolake existía, uno de ellos, de los miembros de la banda, Gerard Vélez, se dedicó a la parte de manejar el software y bueno, el marketing del software, y mientras Henke, de nombre Robert, se dedicó a Monolake. Y luego pues en el 2004 Thorsten Profrock se hizo miembro de Monolake. Y bueno, estuvieron en el sello Basic Reaction, del que hablé, es uno de los subsellos de Basic Channel, del que hablé en el especial. Luego formaron su propio sello y bueno, en el 2008 le siguieron a Ricardo Villalobos, otro grande del minimal techno, en unir el puente, el hueco entre el minimal techno y el dubstep, remezclando el Death Is Not Final de Shackleton, así como información que os puede interesar. Y pues eso, músicos que encima pues se han dedicado a crear software de sonido, o sea, unos máquinas. Y ahora pues nos vamos a un clásico del desenterrador, Boards of Canada, que llevan sin sacar disco 9 años, que se dice pronto, pero que lo que han sacado es oro puro, como su segundo disco de estudio, Geogadi, del 2002, y esta canción que me parece una obra maestra de la ontología, del retrofuturismo y de la electrónica evocadora, Music is Math. Qué temazo, madre mía. Es que es una pasada. No me cansaré jamás. Además tiene un videoclip muy, muy, no sé si es de ellos oficial o lo hizo algún fan, porque es un Birds of Canada, es un grupo tan, tan discreto, tan, huye tanto de la, de lo que es el mundo del marketing y de las entrevistas y de la, de ser visualizado por sus fans incluso, que nunca sabes si los videoclips los han hecho ellos o los ha hecho algún fan, y algunos que han hecho los fans muy buenos. Y bueno, recomiendo que si os ha gustado la canción veáis el videoclip, porque me parece que está muy bien, encaja muy bien con la música. Y ahora, por ejemplo, ¿qué vamos a escuchar? Pues ese post-punk amable que os he dicho, que es la mítica canción de Cure, que realmente para mí no representa para nada ni dónde estaban ni hacia dónde fueron poco después, pero que es una joyita de pop post-punkero maravilloso, llamada Boys Don't Cry, y el grupo, por supuesto, The Cure. Don't Cry, The Cure, un clásico absoluto del pop, del post-punk y de la música moderna a nivel global. Y bueno, ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Hacia dónde nos lleva este especie como de repaso, vamos a decir, de las canciones que puede que estén sonando mientras me escucháis en el Flappers de las Arenas? Pues una canción de la que tengo muy poca información. La banda se llama Discovery. La canción se llama Promised Land y es una de las recopilaciones que el sello Looking Good, Good Looking de Letty Buchem ha hecho durante la historia del mismo. Y bueno, pues es drum and bass de este muy ambient, que nunca, con toques de jazz, con groove, pero que no es muy agresivo, y que para mí va a ser perfecto para cerrar la sesión que hagan Flappers. Así que os dejo con Discovery, Promised Land. Thank you. Ya habéis visto cómo este drum and bass tan evolucionado, muy amable, comparado con el primero que empezó, el que era más jungle, el que era más agresivo, más proveniente de la rave. Y bueno, ahora viene un poco IDM, una canción que ha sonado múltiples veces en El Desenterrador y que me parece personalmente de lo mejor que ha hecho Autechre, a pesar de que ellos se distancien un poco de ello, porque son sus comienzos, también influenciados por la música ambient y la rave, y no tan complejo y polirrítmico como lo que hacen ahora, y tan abstracto. Entonces, en ese sentido, pues bueno, parece fácil. A mí esta Pill Session de la canción llamada Drain, a mí me parece una puta maravilla. Y encaja perfectamente con la idea de lo que voy a estar haciendo, habré hecho y haré en Flappers hoy sábado. Esta es electrónica realmente bastante asumible. Quiero decir que para los que les horrorice lo que están escuchando, se puede viajar mucho más profundo en la oscuridad, en la distopía, en el ruidismo, en la velocidad, en la intensidad. Lo que estáis escuchando es experimental en un nivel muy, muy leve. Y a mí me parece música que debería ser para todos los públicos y debería ser enseñada en las escuelas. Es donde yo lo veo. Y bueno, después de Autecre ha llegado el momento de... Mira, esta es una canción más pop aún si cabe. Es una versión de un grupo llamado DXX, que es como post-punk electrónico de la nueva ola. Bastante bueno el primer disco. Pues es una versión en la que canta Martina Toblibert, que fuera pareja y colaboradora de Tricky y que ha hecho una discografía muy interesante en solitario. Mark Lanegan, vocalista de los Screaming Trees, antihéroes del grunge y bandaza inmortal, y Warpaint. Y la verdad es que a mí me gusta más que el original. Suena con las dos voces, la voz de Martina y la voz de Mark Lanegan, es que es una maravilla. Os dejo con Crystallized. Just Ahí tenéis este versionaca brutal de Warpaint, Marlanegan y Martina Tobliver del Crystallized de DXX. Y ahora vamos a escuchar ese drum and bass amable, pero un poco más acelerado. Rantul tiene caña y suena muy, muy dinámico. Con este Deep Water vamos a subir un poco el tempo y el ritmillo. Este temazaco de drum and bass acelerado, pero muy amable, muy líquido, de Rantoul, vamos otra vez al post-punk, pero esta vez moderno, de ahora. Un grupo que le vino a tocar en directo a Bilbao hace unos cuantos años al festival, este no me sé el nombre, un festival que se hacía primero en Bilbo Rock y luego en el Anchoqui. Como de. Era muy pequeñito, pues no sale el nombre ahora, y traían, pues eran dos días de festival, cuatro banditas cada día, y eran como pequeñas banditas de dance pop, post-punk, electrónico, new wave, dark wave, todo en ese rollo. Que está muy bien, la verdad. Con todo esto, como todos los demás, se fue a tomar por culo. Aunque creo que en 2020 o 2021 llegaron a hacer algo. Marionettes, la canción se llama Lost. We'll be right back. así de melódico y bien hecho suena ese Lost de Marionettes. Y ahora nos vamos al proyecto rarísimo, súper oscurantista, con muy poca información, que fue cuando The Bug, exactamente Kevin Martin, se juntó con Burial e hizo esta movida llamada Flame 2. Sacaron un par de EPs que mezclan un poco el dubstep más orientado a la pista de baile, aunque poquito, de Burial, con los aires ambient de Kevin Martin, pues en proyectos en solitario, o cosas que ha sacado con Kimmy the Sound, o cosas que ha sacado con The Book también. A mí me parece que suena a gloria bendita. Y os dejo pues con esta canción llamada, cortita pero al grano, llamada Rain, del EP Dive Rain. Así suena esta combinación de Burial con The Bug, o con Kevin Martin. ¿Y a dónde nos vamos ahora? Joder, nos vamos al industrial, como se entiende en origen. ¿Cómo empezaron los grupos de industrial? Influenciados un poco por lo que es la revolución industrial, por el ruido, por el caos, por el cambio en la sociedad que eso supuso. Empezaron a ser una serie de bandas experimentales, cada una de su madre, Throbbing Gristle, Coil, etcétera. y cada uno de alguna manera expresó a su manera lo que ellos veían como música industrial, pero realmente lo que la peña entiende no es exactamente lo que en origen fue. Peña pues, imagina música electrónica hecha con ruidos de industria, o metal hecho con ruidos de industria, pero es bastante más que todo eso. Algún día haré un programa, aunque va a ser complicado no quedarme corto. En cualquier caso, el primer disco de Coil, la canción del disco Horse Rotorbator, esta especie de lamento por la muerte de Pasolini, es me pone los pelos de punta cada vez que la escucho, es preciosa. Hostia, The Death of Pasolini. Coil. A mí me encantó estar ahí, vi que quedó bien. Yo lo único que quería hacer es escuchar a vosotros. Yo raramente escucho las cosas que hago, salvo el grupo, el resto no lo suelo escuchar, no me gusta nada. Strong came for sweetness out of the strong Dramática esta canción me parece absolutamente ilimitada. Volvemos al drum and bass. En este caso, Seba y Paradox. Paradox le pinché, de hecho, el sábado pasado, si no me equivoco. Que suenan en este hospital para nada, como un hospital. Gotta move on. Seba y Paradox, Move On. Y, joder, qué mejor manera de llegar al Ecuador. Bueno, ya hemos pasado el Ecuador del programa con otro temazo. Y es la primera remezcla en 10 años, la primera grabación en 10 años del TJ Bookem, que es una remezcla de un grupo un poco flojete, de drum and bass de un tempo llamado Above and Beyond, pero que la remezcla del TJ Bookem es maravillosa. La canción se llama Homecoming. Thank you. escucho. Y vamos a terminar este programa que lo que está haciendo es reflejar lo que está pasando ahora mismo en la librería Flappers de las Arenas, una sesión que se ha ido refinando con el tiempo a medida que he visitado el local, he ido compartiendo cosas con Pablo y bueno, he ido viendo qué música más me apetece poner allí y bueno, pues la de este sábado ha sido, está siendo y va a ser un compendio de, para mí, lo mejor para ese sitio. Habéis escuchado drum and bass, habéis escuchado dubstep, habéis escuchado post-punk, habéis escuchado psicodelia. Y vamos a seguir en ese tono. Y ahora os voy a decir, lo último que vamos a escuchar va a ser una mini sesión, para que veáis lo que sería si estuvieras allí. Hemos estado contextualizando cada canción, pero ahora ya vamos a coger las últimas y meterlas en un solo grupo. Y son estas. Dedicated to my good friend Sean Ubertech, guitarist with the mighty World of the Time, Omni Trio, Who Are You, Aqua Sky Remix. Drum and bass, para los que desconozcan lo que va a sonar. Luego el clásico del dark wave, post-punk, industrial, como queramos decir, estatal, Aviordro y un temazo como es el nacimiento de la industria. Volvemos un poco a paisajes un poco más atmosféricos y contenidos con el gran e inmenso Trent Moller y su canción The Forest. Y luego hacemos un pequeño dúo de post-punk clásico de temazos universales con el Bizarre Love Triangle de New Order y el Killing Moon de Con The Bunnymen. Y para cerrar, un DJ al que echo de menos porque me lo perdí, nunca le pude ver en directo, Andrew Weatherall, y este temazo de unos primeros discos que sacó en solitario bajo su nombre, You Can Do Disco Without Strut. Y cerramos con elegancia con el Dantepo Hausero de Yasanova y este I Can See featuring Ben Westwich y remix de Holy Ghost. Y con esto habéis tenido y tendréis lo que ha ocurrido durante todo el día en Flappers. Un poco de drum and bass, un poco de IDM, un poco de duste, post-punk, psicodelia. Lo que más le mola al desenterrador últimamente. Hasta el sábado que viene. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. men on mountains, naked sing. You can dress a tiny monkey in a tall top hat, string a violin with the guts of a cat, convince a crowd of people that the world is flat. But you can't do disco, you can't do disco, you can't do disco, you can't do disco without a strap. Please believe that things will change, but you said you've had it all before.